y te contamos que la Escuela de Música Percutarte cumple 6 años, lo festeja y nos han venido a visitar. Esto es lo que más nos gusta que suceda. Estamos acá con la compañía de Lucas y Mauro, que es uno de los profes. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Bien, contentos por... Estamos cumpliendo 6 años de escuela y haciendo lo que más amamos, música. Música y compartiéndola, ¿no? Porque en tu caso, bueno, siendo profe, compartiendo también lo que vos tenés para enseñar. ¿Cómo ha sido? ¿Vos estás desde los 6 años? Sí, sí, el proyecto lo inicié yo desde cero, digamos. Y ahora estoy trabajando con 6 profesores, profe de violín, 2 profes de canto, 2 en teclado, saxo, trompeta, y yo que doy también los otros instrumentos. Pero sí, es buenísimo de poder hacer esto, digamos, que es lo que amamos. Pero claro que sí, lo van a festejar este próximo jueves 23 de mayo. Ajá. Estamos en Long Play, vamos a estar, la Alameda, a partir de las 22 horas. Así que invitamos a todas las familias que quieran sumarse. Un show de todos los alumnos, exponiendo lo que hemos venido haciendo durante las clases. Y están con sus guitarras preparadas, pero antes de eso, si le parece a Lucas, yo le quiero preguntar, bueno, ¿cómo es este paso por percutarte y cómo es aprender música, cómo es aprender guitarra, cómo te has sentido vos? Y la verdad que aprender para mí guitarra es muy lindo porque es como... Es como la base para aprender a tocar música, ¿viste? Pero también es lindo hacer música con otra banda, ¿sí? Con... que haya de un lado una guitarra, otro batería, así. Y después de hacer todo eso junto, suena muy lindo todo. Y este es un paso muy grande para mí ya. Qué bueno. ¿Y qué pasa después en el día a día, no? Porque vos vas a las clases y después en tu casa, me imagino, seguís con la guitarra. Sí, sigo todos los días con la guitarra, sí. No me la despego nunca del cuerpo. Qué grande. Bueno, entonces, en ese sentido, si les parece, nos van a regalar un tema. Sí. Bueno, ¿cómo? ¿La de Cerati que vos tocabas? ¿Cuál? ¿La de Signo? No, es la... para la otra que vamos a cantar. O la... o esta de... Sol. ¿Esa? ¿Loco? ¿Hacemos loco? Ajá. Bueno, dale. Sol. 1, 2. Si menor. Del brazo de un amigo cuando entras al bar y te caes al piso, me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón, estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar gritando por docencia sin sentir piedad, chocando con la mesa te burlaste de todo, te reíste de mí, tus amigos se escaparon de vos. Y a mí me volvió loco tu forma de ser. Me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me volvió loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el mano de la mediocridad. Me tu egoísmo y tu soledad. Son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser. Me vuelve loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad. Son joyas en el barro de la mediocridad. Sienten los aplausos. No sé si ustedes nos escuchan. No, porque no se pusieron los auriculares, ahora, pero ahora. Estaban los aplausos. Ahora sí escuchamos. Claro que sí. Ahora sí. Bueno, 13 muestras públicas han pasado, más de 500 niños y niñas. ¿Cómo ha sido todos esos años, no? El principal objetivo de la escuela es formar a los chicos también para un escenario, porque muchos institutos descuidan eso, solo te dan clase y después se olvidan de esta parte del acompañamiento con los chicos. Y para mí es re importante también formarlos para subir a un escenario, porque si no, puedes ser Beethoven, pero dentro de la pieza. Y este es un arte para compartir, para mostrar, entonces es fundamental para mí eso. Y por eso tantas muestras que hacemos. Además, de hecho, todos los domingos estamos tocando en el Parque de la Familia con el ensamble de los más avanzados. Ah, son muchas más las muestras entonces. Sí, lo que pasa es que eso no las organizo, claro. Yo directamente, no están contadas como muestras, pero sí, también, por ejemplo, el año pasado nos invitaron del Colegio Nadino al cierre de fin de año y fuimos a tocar. Hemos estado también en Godoy Cruz acompañando las reinas en un evento que hicieron en el Parque Venegas, también ahí donde nos invitan, digamos, vamos con el ensamble de estos grandes monstruos. Claro que sí. Estamos creando. Claro que sí. Lucas, ¿y vos ya participaste de muestras? Muestras como... Claro, no, esta es la primera. Esta es la primera. Oficial. Sí ha tocado, pero. Sí. ¿Y cómo estamos para ese momento? Para el jueves. Emocionado. Emocionado. Grande. Bueno, y tiene que ver con covers del rock nacional. ¿Cómo se van eligiendo los temas? ¿Cómo van construyendo eso también? Mira, la selección de canciones básicamente la armamos junto con ellos. Ellos proponen los temas que quieran tocar, viste, que van mostrando. Y bueno, ahí vamos armando según la complejidad de las canciones, obvio. Pero sí, siempre la elección es de ellos, viste, qué quieren tocar. Porque también, si bien esta está enfocada al rock, en la escuela enseñamos de todo, digamos, también damos folclore, bueno, se ve algo de cumbia, se ven otros ritmos que lo que cada alumno, digamos, quiera hacer, porque si no, viste, los sistemas antiguos solo te dan, por ejemplo, el folclore, claro. Pero a lo Atahualpa, ¿viste? Claro. Todo bien con el maestro, pero ellos ya evolucionaron y están otro nivel. Y otras cosas más. Claro, también. Y capaz ni lo han escuchado. Entonces, claro. Mi idea es siempre darles algo que les guste, que quieran tocar y que les llegue más cerca, digamos. ¿Y les parece regalarnos otro tema? ¿Qué dicen? Bueno, sí, que la recién le dije uno de Cerati y después me acuerdo que lo tengo que cantar y las letras. Esa parte. Soy un desastre. Con puede el... ser instrumental. A ver. ¿Esa quería hacer? Bueno, pero ponemos la letra. Un segundito. Claro que sí. De paso, le seguimos contando a la audiencia que este jueves 23 de mayo a las 21:30 en Long Play, en la calle San Martín, 1949 de Ciudad. Se van a estar presentando la Escuela de Música Percutarte. Bueno, cumple 6 años y lo va a festejar a lo grande. Entonces, acercarse nomás este jueves a las 21:30 horas. Bueno, ahí estamos con la letra. Ahí estamos, entonces. Mm. las danzas sobre el mantel, la lluvia derramada, un poco de miel, un poco de miel no basta. El eclipse no fue parcial, fue nuestras miradas. Te vi que llorabas, te vi que llorabas por él. Te para tres. Un sorbo de distracción, buscando descifrarlo. No hay nada mejor, no hay nada mejor que casa. Te para tres. Perdón, Gustavo. No, por favor. Bueno, impresionante. Para quienes se quieran sumar a esta escuela, ¿hay posibilidades? ¿Cómo hay que hacer? Sí, nuestro sistema, como no es a calendario escolar, están abiertas las inscripciones durante todo el año. Uh-huh. Así que, porque son clases individuales al inicio, la clase de estudio es una hora semanal, de individual, digamos, con el profe. Y después sumamos, aparte de esas clases, las de ensamble, que claro, es lo que hacemos en grupo, que esos son 2 días más aparte de la semana. Y en época de muestra, a veces hasta 3 ensayos más en la semana. Claro. Para llegar más afiladito, digamos, a los toques, a los shows. Pero bueno, sí, cualquiera puede sumarse, no tenemos límite de edad. Recibimos niños desde los 4 años hasta, bueno, hemos... grupo de gente mayor que se anima y que también va a la escuela, así que están todos invitados, porque a veces uno, viste, se reprime, ¿no? Sí. Pasando los 30 y algo, dice, no, ya estoy grande, y no, o sea, la actitud es fundamental y es querer hacerlo, poder bien, hacerlo. Para todas las edades, entonces. Para, abierto a todas las edades. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por haber venido hasta acá. Gracias, Lucas. Ah, también sí. Todos los domingos tocamos en el Parque de la Familia. Eso, los domingos a partir ahora de las 17 horas por el frío vamos, claro, vamos a estar... un poquito antes. Creo que próximamente se muda al Polimeni, al estadio cubierto. Ajá. Por el frío. Pero creo que este domingo es el último que vamos a estar al aire libre, digamos. Bien. Para las familias que quieran ir con el mate a acompañarnos. Claro que sí. Bueno, y gracias por el espacio, por abrirnos las puertas de la radio, La Mosquitera. No, por favor, gracias Mauro, gracias Lucas.